Trabajaba la hormiga con su eterna convicción que ese poco de fatiga era solo ilusión. De septiembre a febrero va llenando su granero con hojitas de retama y una rama de romero. Entre tanto, noche y día, bajo la parra se oía un soplo, una chicharra canta en su melancolía. La cigarra reía cada vez que la veía arrastrar penosamente su pequeña anatomía. Pensaba la hormiga, cuando llegue el invierno me golpeará la puerta, muerta de frío y arrepentimiento. Entonces será la hora de reír como hace ya hora, de verla partir desnuda, pidiendo por doquier ayuda. Siendo tan buena cantora, será buena bailarina. Y llegaron los fríos y ese viento otoñal pintó gris amarillento hacia un lento gris total. Desde lo alto del Tilo hasta el río turbulento fue secándose el camino, se hizo escaso el alimento. No he venido para pedirte, y no creas que es un cuento, solo quiero despedirme. Partimos con mi instrumento, un productor de nuevos artistas me escuchó y bueno, dice que estoy lista para actuar en festivales y en teatros de revista. En ese caso, mi amiga, cuando vayas a Francia, si lo ves a un tal Lafuente, es uno que escribe fábulas, decile de parte mía, cuente novelas o poesías, pero cuentos de animales déjelos a moralistas. Y se abrazaron emocionadas. Perdona las dudas, dijo la cigarra. Y la hormiga, aunque no lo creas, era la carga menos pesada. Si cantabas dulcemente a la sombra de la par.